por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Close my eyes. Acabas de escuchar a Andrew Road con su canción When the Sun Sleeps. Punto extremo. Quiero decirle adiós a esta parálisis. A esta parálisis de acción que tengo. No quiero ayudar a absolutamente a nadie. Y no puedo creer que deje morir a mi hermano a mi lado. ¿Qué es lo que me está pasando? No quiero ser un paralítico, ni de mente ni de cuerpo. Escuchaste a Brian Head Welch. Paralyzed es el nombre de la canción y también es el extremo número 2 esta semana. Punto extremo. Tengo que mantenerme totalmente firme. Firme ante cualquier adversidad. Seguir adelante con mi propósito y no desfallecer. Porque tú me cambiaste para seguir adelante, no para quedarme dormido. Cause Es el título de la canción que escuchaste y llegaba de parte de Ed Kowalski. Soy Jesús Beltrán y llegó el momento de cerrar esta edición de Punto Extremo. Cierro la misma con el tema número 1 del listado anglosajón del programa. Ellos son Switchfoot y escucharás el tema Afterlife. Adiós. I tasted fire, I'm ready to come alive. I can't just shut it up and fake that I'm alright. I'm ready now, I'm not waiting for the afterlife. I'll let it burn the way the sunlight burns my skin, the way I feel inside, the way the day begins. I'm ready now, I'm not waiting for. Cause every day the world is made. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.